Tiempo para repasar diversas novedades relacionadas con el sector de la piel y en concreto vamos a centrarnos en el Centro Tecnológico de la Piel, la Fundación Movex. Ha habido diversos eventos muy destacados en las últimas semanas que nosotros les hemos venido contando, como por ejemplo en el último caso, hace unos días, esa jornada de aplicación multisectorial de la piel en la que se ha unido al sector marroquinero con otros sectores como el interiorismo, la decoración, la hostelería. Semanas anteriores también les hablamos de esa primera edición del Leather Connection, que supuso también un buen número de iniciativas, la unión del sector marroquinero y el turismo en el casco antiguo. Vamos a hacer balance de todo ello y además quedarnos con novedades en el ámbito formativo y en otra serie de cuestiones que, en definitiva, como decimos, son destacables en el sector de la piel y relacionadas con la Fundación Movex. Su gerente está al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, vamos a mirar hacia novedades que van a llegar también en próximas fechas, pero si te parece, Javier, ponemos el foco de atención en estos días atrás, semanas atrás incluso. Lo más reciente, en lo relativo, como decimos, a esa jornada de aplicación multisectorial de la piel que tuvo lugar el jueves. Lo veníamos anticipando ya con tiempo dentro de las actividades más destacadas para este año y quería preguntarte un poco por cómo fue el balance que hacéis, las conclusiones que se pudieron extraer de ese encuentro entre el sector de la piel y otra serie de sectores como interiorismo, decoración y hostelería. Pues nada, muy contento con el resultado. La verdad que el nivel de los participantes, de los ponentes que la agencia IDEA pudo reunir era bastante bastante alto. Y para ser verano, y sabemos que las empresas en este mes ya toman vacaciones y una época de bastante volumen de producción para cerrar todo antes de poder irse de vacaciones y demás, pues la verdad que tuvimos unas 50 personas como asistentes y el nivel de las ponencias y el contenido de las mismas, pues yo creo que cumplió con las expectativas, ¿no? Desde Todomuta, que ya trabaja con nosotros desde hace tiempo y contaron las nuevas ideas que tienen para mezclar materiales como el mármol, la madera o la piel, hasta Ernesto Artillo, que es muy conocido en Madrid, pero está afincado en Andalucía, y expuso parte de su obra, dado que aparte de las ponencias hubo una zona de exposición donde los ponentes mostraron parte de sus productos y de sus creaciones en piel. Sol y Luna, que es una empresa de interiorismo y decoración de lujo, que hace desde esculturas como reproducciones de las meninas forradas de cuero hasta sillas y interiorismo para restaurantes, hoteles y establecimientos relacionados con el sector del lujo, hasta José Luis Bazán, paisano de aquí de la zona y Premio Nacional de Artesanía de este año 2021, o Lorena Garrido, directora general de Comercio, que habló de la política de artesanía de la Junta de Andalucía. Y bueno, para finalizar, pues tuvimos, gracias a Estenda, que también organizó la semana pasada una misión inversa de Portugal, del mercado portugués, de agentes del mercado portugués, desde la Asociación Nacional relacionada con el calzado y la marroquinería en Portugal hasta el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, y con los que se cerró en una mesa redonda donde tuve yo la suerte de participar. Y bueno, como final, pues fue un almuerzo servido aquí por una empresa también local, con Antonio Orozco, el responsable de la organización del concurso Chef Sierra de Cádiz, que hizo la verdad que una presentación de un plato inspirado en todo lo que es la marroquinería, ¿no? Desde el corcho y los taninos, la historia que se cuenta en el museo, hasta la presentación que se sirvió con un bajo plato hecho en piel, ¿no? Lo cual yo creo que a él le gustó mucho a los participantes y sorprendió un poco también al público de las posibilidades que ofrece la piel, no solo en la decoración o en la moda como estamos acostumbrados, sino en la artesanía de vanguardia como la que hace José Luis Bazán, o en la cocina como demostró Antonio Orozco, ¿no? O sea que la intención es repetir jornadas como esta y traer a más gente del sector del lujo para que puedan conocer pues las oportunidades que ofrece a los creativos de estas disciplinas. Ya decimos que era un punto de encuentro, ¿verdad?, entre distintos sectores para ver lo que se está haciendo ya, pero también para fomentar precisamente, ¿no?, esa sinergia, esa conexión con otra serie de sectores, en definitiva, abrir bueno, pues otras posibilidades donde poder enfocar el trabajo marroquinero, ¿no?, que es lo importante, no estancarse, y en ese sentido, ¿verdad?, que Kubrick siempre ha sido muy vanguardista, pero bueno, todas las posibilidades son bienvenidas. Sí, durante la jornada hubo dos parones, uno a las 11:30 de media hora y otro a las 2 de la tarde con el show cooking, para que tanto los visitantes como los locales pues pudieran conocerse, pudieran hablar entre ellos, y después del almuerzo de 3:30 a 5, pues los visitantes tuvieron la oportunidad de ir a visitar la fábrica de aquellos que habían conocido durante la mañana, durante estos dos, digamos, momentos para hacer networking y para conocerse. Y bueno, pues se dividieron en grupos y fueron a visitar las empresas de las empresas locales por la tarde, ¿no? Con lo cual, pues no solo era el acto solo de por la mañana para obtener información de lo que se está haciendo en otros sectores, sino también pues la oportunidad de conocerse y de que los ponentes pues conocieran también la fábrica, los talleres, y pudieran establecer relaciones con las empresas locales de Ubrique. Esto ya decimos, sobre esa jornada de días atrás, si echamos la vista un poco más hacia atrás todavía, varias semanas, hablábamos en su momento, pero es verdad que después no, a posteriori no llegamos a hacer balance, digo, sobre lo que fueron esas dos jornadas en el casco antiguo. Explicamos las diferentes actividades y demás en torno a LEADAR Connection. ¿Qué evaluación también hacéis al respecto? Porque además es algo que, un evento que se pretende en torno a lo que es el Día del Petaquero, pues darle continuidad de los próximos años. Totalmente. Nuestra ilusión es que se convierta en una cita anual y que se celebre todos los años coincidiendo con la semana del Día del Petaquero, ¿no? Ahora mismo estamos elaborando las memorias, y la verdad que en breve podremos publicar el número de impactos que ha tenido, pero es sorprendente, ¿no?, que medios, ya no solo locales o provinciales o regionales, sino medios nacionales como la Cadena SER o la COPE, pues se han hecho eco de LEADAR Connection, y lo cual nos parece que bueno, que el objetivo pues se ha cubierto, ¿no?, que era posicionar a Ubrique con la piel, hacerlo uniéndolo al turismo, por eso el celebrarlo en la calle. Y para nosotros, pues el éxito más grande no solo es que estuviese lleno la plaza del ayuntamiento, el casco antiguo, sino la aceptación que ha tenido entre los distintos colectivos, ¿no? Desde los dos institutos, la Cumbre y los remedios con la sesión de voluntarios durante toda la semana del evento y la anterior, colaborando con la colocación de las pieles y los murales por el casco antiguo, y en el caso de las Cumbres, pues hicieron una alegoría al Guernica de Picasso en piel, que bueno, que tenemos expuesta ahora mismo también aquí en el centro. Y bueno, desde ellos, de los dos institutos, hasta la asociación de vecinos, el curtido, con unos bolsos que se pusieron en la ermita de San Juan, y distintos colectivos que de verdad que han hecho el evento suyo y que hicieron que yo creo que tuviese más repercusión todavía, si cabe, ¿no? Y luego, pues, los distintos medios, desde el Diario de Cádiz, Canal Sur, pues tuvieron, la verdad, que muy pendientes de los días previos al evento, de la celebración durante jueves y viernes de las distintas tertulias, las distintas mesas, y del final el viernes en la plaza, ¿no? Con lo cual, pues, hemos conseguido varios impactos vinculando a Ubrique y a la piel con el turismo, y eso, pues, era el objetivo un poco de la jornada, ¿no? Y luego, en cuanto al número de visitantes, esperábamos un grupo de unas 15 personas y se nos desbordó, ¿no? Tuvimos casi 30 visitantes de distintos medios, diseñadores, distintas marcas. Algunos de ellos colaboraron con el desfile de Christian Dior que se celebró en la Plaza España de Sevilla días después de LEADAR Connection. Y la verdad que todos en sus redes, en sus perfiles, han puesto comentarios muy positivos de lo que fueron las dos jornadas en Ubrique. Una localidad, ¿no?, como Ubrique, con el peso a nivel mundial que tiene, lo referente a la marroquinería, tiene que haber eventos, ¿verdad?, de estas características, porque al final, si pensamos en otros sectores, los hay. En cualquier otra ciudad a lo largo del año para seguir promocionando, fomentando lo que es esa actividad principal económica en nuestro distintivo, y tiene que haber eventos de este tipo. Claro, yo creo que era algo que estaba pendiente, ¿no? Que aunque se vincula el nombre de Ubrique a la piel y todo el mundo conoce a Ubrique por la industria marroquinera, pero al hacer algo así en la calle, ¿no? Y sacar a artesanos a la calle, sacar piezas hechas en piel a la calle, y que la gente, no solo del pueblo, sino de fuera, que viene como visitante, como turista, pudiera recibir más información y participar y volcarse, pues yo creo que era algo que estaba pendiente, ¿no? Y sobre todo yo creo que el pueblo se haya involucrado y se haya puesto énfasis en la calidad y en la excelencia y las singularidades que tiene la marroquinería en esta zona, pues yo creo que es un poco lo que ha supuesto que nazca y que pensemos en que pueda haber próximas ediciones en los años venideros, ¿no? Diputación de Cádiz, como podréis haber conocido por prensa, ha habido cambios en estos últimos días, pero bueno, la antigua presidenta nos manifestó su interés por continuar con esta línea de trabajo, y desde la Asociación de Empresarios de Demove pues trasladaremos al nuevo equipo, a la nueva corporación, pues el interés que tenemos porque esto se repita el año que viene. Otra serie de eventos, volvemos a la pasada semana, hablamos de esa jornada de aplicación multisectorial de la piel, pero es que además coincidió, ¿no? Con otra serie de citas, como decimos, por ejemplo, martes o miércoles, por un lado, colaborasteis con un desfile en Sevilla, creo, ¿no? Sí, dentro de la política de colaboración que tenemos con distintas escuelas de diseño, tenemos un acuerdo con CEADE y colaboramos, pues los alumnos han venido ya por aquí en varias ocasiones a hacer una visita, no solo a MOVE, sino al museo, al San Juan y a la Escuela de Artesanos, y celebraban el final de curso con un desfile, ¿no? Y bueno, pues el martes pasado se celebró en La Cartuja, en Sevilla, y estuvimos allí para ver un poco el alumno que más ha destacado en el uso de la piel, y poder así pues invitarle a que venga a conocer también Ubrique y a conocer MOVE, ¿no? Digo CEADE, pero también colaboramos en Sevilla con Sevilla de Moda, y ambas estuvieron en Leather Connection, ¿no? La verdad que con el profesorado y la dirección de estas dos escuelas en Sevilla pues hay buena relación, y es una ciudad que está muy cerca y que puede nutrir a distintas empresas andaluzas de creativos, y nos interesa pues que conozca Ubrique y que conozca la capacidad de producción que tenemos en el pueblo. Así que nada, que estuvimos allí el martes, después de la celebración del patronato ordinario de la Fundación, que también se celebró el martes, en este caso por la mañana, y bueno, pues nada, estuvo Ubrique presente, en el desfile se nos mencionó y hubo propaganda relacionada con la piel, y bueno, pues ese es otro de los objetivos, ¿no? Mantener estas líneas de colaboración, no solo con escuelas internacionales, como veníamos haciendo, sino también con escuelas regionales, como Estación Diseño en Granada, CEADE en Sevilla o Sevilla de Moda en este caso, ¿no? Que además son los que organizan Andalucía de Moda y CODE 41, que son las dos pasarelas más importantes que hay en estos momentos en Sevilla. Te refería anteriormente además a la participación en lo que fue esa jornada de aplicación multisectorial de la piel del jueves pasado en Ubrique, la participación de representantes del Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, ¿no? Porque el día antes, si no me equivoco, ¿no? El miércoles fue cuando tuvo lugar la visita a Ubrique de esa expedición portuguesa. Recordemos que hace ya unas fechas hubo una representación ubriqueña allí visitando Portugal, y es un poco la devolución de esa visita dentro de esta iniciativa de Estenda, ¿no? Efectivamente, hace como un mes estuvimos en Portugal, en la zona de Oporto, donde hay una concentración importante de empresas relacionadas con marroquinería, y bueno, nos sorprendió el nivel de calidad que están dando ya no solo en textil y en calzado, sino también en nuestro sector, ¿no? Tienen un centro tecnológico especializado en calzado, una escuela también relacionada con calzado sobre todo, pero en la que están introduciendo marroquinería, y varias empresas bastante importantes y que fabrican prácticamente para los mismos clientes que fabricamos en Ubrique, ¿no? Con lo cual nos parecía muy interesante establecer lazos de unión con ellos, y hacer frente común en Bruselas, ¿no? Para cualquier proyecto europeo hace falta la colaboración de empresas e instituciones de tres países. En este caso ya tenemos algunos socios españoles y algunos franceses, y nos parecía fundamental pues contar también con alguna gente de Portugal. Ellos nos han acogido, la verdad, que bastante bien, y están siendo bastante activos en la presentación de propuestas de este tipo de proyectos. Y la verdad que a nivel de tecnología y a nivel de productividad, pues hay muchas cosas de las que podemos aprender, ¿no? No pensamos muchas veces en Portugal como un país que va por detrás o va a la cola de lo que se hace en España, pero la verdad que los que tuvimos la oportunidad de visitarlo, de conocer lo que están haciendo, pues nos sorprendió que el nivel que están ofreciendo, el nivel tanto de calidad como de servicio, pues está muy aparejado a lo que se hace en Ubrique, ¿no? Con lo cual es muy a tener en cuenta, y creo que el establecer lazos de unión y colaboración pues puede suponer que en lugar de una amenaza pues lo convirtamos en una oportunidad y podamos presentar a nivel europeo proyectos conjuntamente. Y en ese sentido, ¿no? Estuvieron aquí el miércoles visitando nuestra localidad, bueno, miércoles y jueves. Llegaron el miércoles, trabajaron el miércoles por la tarde, hicieron aquí una visita al centro. Le dieron la bienvenida tanto representantes de la Corporación Municipal como de la Asociación de Empresarios. El jueves se unieron a la jornada de aplicación multisectorial e intervinieron algunos de los representantes, y por la tarde pues visitaron tanto empresas como proveedores, ¿no? En este caso yo creo que los proveedores de materia prima, componentes, herraje, forro y cremallera y todo este tipo de elementos, tanto de componentes como de tecnología para la industria, pues pueden ser para ellos muy interesantes, y entonces hicieron una ruta por los distintos proveedores, ¿no? En la expedición venían tanto representantes del centro tecnológico como de la asociación sectorial y varios empresarios relacionados con la marroquinería. Ellos no solo hacen bolsos, sino que están haciendo otro tipo de objetos, desde cinturones hasta sombreros, y yo creo que es muy interesante pues que la gente también conozca el nivel de las propuestas que se están haciendo desde Portugal, ¿no? La verdad que durante los dos días, ellos volvieron el viernes para allá, pues tuvimos la oportunidad de coincidir en varios momentos aquí en el centro, y han dejado muy buen sabor de boca la gente que se han reunido con ellos. Yo creo que va a ser la primera visita de otras tantas para poder definir proyectos de interés común y trabajarlo con los representantes que estuvieron aquí la semana pasada. Semana pasada en la que también fue una agenda, la verdad es que a lo largo de la semana bastante intensa, ¿no? El martes, si no me equivoco, se desarrollaba el patronato, la reunión de los socios patronos de la fundación. Sí, efectivamente, el martes, digamos, presentamos los resultados del año anterior, un año que todavía estábamos despertando un poco de los efectos del COVID, pero donde hemos dado poco beneficio, poco resultado positivo, en este caso la fundación, pero lo hemos salvado, y presentamos un poco pues el resultado de las distintas acciones que se habían puesto sobre la mesa, ¿no? Y muchas de ellas pues se han celebrado en este primer semestre, ¿no? El año pasado hablábamos del proyecto Leather Connection, hablamos de esta jornada, hablamos de la plataforma por internet online del programa de Marketplace con varias empresas, que ahora también va a terminar y en el que están participando 6 empresas con marca propia de Ubrique a través nuestro y de Extenda, y bueno, distintas acciones como las de formación, que terminan también ahora la semana que viene, y bueno, pues prácticamente todo lo que se había propuesto pues se ha realizado, ¿no? Unas con más participación, otras con menos participación, y analizamos un poco el utilizar nuevos formatos para facilitar la participación, ¿no? Sobre todo el poder hacer distintas acciones como las jornadas que desarrollamos o los cursos de formación en formato online, para que aquellos que no pueden venir un día por la mañana, como la semana pasada, que era un jueves, pues que puedan luego verlo, visualizarlo en casa cuando tengan disponibilidad de tiempo o el fin de semana, y que podamos compartir el contenido de la información que se entrega o que se comparte en este tipo de jornadas, ¿no? Con lo cual, pues, aparte de los vídeos promocionales que ya subimos a las redes, pues vamos a intentar de grabar todo el contenido a partir de ahora y subirlo para compartirlo con todos aquellos que no puedan participar en el horario que se celebre la acción. Lo cierto es que, bueno, como decimos, era la asamblea de mitad de año, igual que hay otra que se desarrolla, ¿no? Ya para concluir cada ejercicio en el mes de diciembre. Es tradicional, por tanto, a mediados de año esta asamblea por parte del patronato, en la que se mira también a los objetivos, actividades de cara al futuro, aunque sea de forma más genérica, ¿cuáles son esos retos próximos para la fundación y para el sector? Bueno, la conclusión después de las distintas acciones que se han planteado, que el año pasado fueron muchas, este primer semestre han sido un montón, ¿no? Una de las principales es seguir apostando por Ubriquality, ¿no? La semana que viene tenemos una reunión, todos los miembros desde el Ayuntamiento, Escuela de Artesanos, Asociación de Empresarios y MOVE, para definir un poco los pasos a desarrollar a partir de septiembre, ¿no? Pero nos parece que esa es un poco la línea principal de trabajo, ¿no? El aglutinar todas las acciones de manera conjunta bajo un paraguas común y vender no solo el nombre del centro o de la asociación o de la escuela, sino vender el nombre de Ubrique, porque así beneficia a todo el mundo, al pueblo y a la industria en general, ¿no? Y aparte de ese reto, pues garantizar la formación no solo a nivel de operarios, como ya trabaja la Escuela de Artesanos, sino también trabajar en áreas como la administración, la gestión o todo lo que supone la generación de mandos intermedios, ¿no? Ya hemos celebrado algunas jornadas. Hace un par de meses estuvimos al Colegio de Economistas de Cádiz impartiendo una clase magistral aquí, y se han planteado dos acciones formativas para septiembre. En septiembre plantearemos todo el catálogo desde septiembre a diciembre, y hay varias acciones ya previstas con ellos para garantizar, como digo, que independientemente de las acciones, tanto de promoción como de imagen, que se puedan desarrollar a través de Ubriquality, pues que haya también acciones formativas que garanticen el relevo generacional, no solo a nivel de trabajadores o de artesanos, sino también a nivel directivo y de gestión y administración de las empresas. Hablando de formación, por cierto, finaliza un curso, ¿verdad?, que ha venido desarrollándose durante los últimos 6 meses de patronaje, y creo que, de hecho, se va a retomar o se va a realizar de nuevo una nueva edición, dado el éxito que ha tenido. Sí, desde enero se viene impartiendo todos los martes por la tarde un curso de digitalización y patronaje. Entonces, bueno, con Carlos López Pacheco como profesor, aunque han colaborado algunos proveedores, ha colaborado también Esteban, que está impartiendo clases y es un patronista muy reconocido en el sector. Y bueno, desde mediados de enero hasta la semana que viene, pues este curso de procesos de digitalización y patronaje para la industria marroquinera se ha venido desarrollando 3 horas todos los martes. La primera parte más teórica, luego han trabajado en programas de digitalización en ordenador, y por último, pues las últimas 4 semanas han estado ya desarrollando muestras físicas, ¿no?, en piel, y la aceptación, como tú decías, no esperábamos más de 10, 12 alumnos y se nos desbordó hasta 18. No quisimos dejar a nadie fuera y se hizo un esfuerzo en adaptar el hall de entrada a MOVE cada martes para que pudieran trabajar cómodamente. Agradecer a Carlos, al profesor, el que haya trabajado con un grupo tan numeroso, que sabemos que no es fácil, pero aún así pues se quedó gente fuera que se apuntó un poco más tarde o que se enteró a posteriori, y bueno, lo vamos a repetir a partir de septiembre, ¿no? Y la semana que viene, cuando entreguemos los diplomas, pues tenemos una conversación con los alumnos, porque la verdad que seguramente montemos también un segundo curso para que los que han hecho este pues puedan seguir profundizando, ¿no? Y se dé uno de un nivel superior para que puedan seguir profundizando en los conocimientos adquiridos, y haya 2 turnos, ¿no? Uno de iniciación, como ha sido este desde enero hasta ahora, y otro de un nivel superior para los que ya tienen unos conocimientos básicos y los que han realizado este curso que puedan seguir formándose. Cuando hablamos de digitalización y patronaje, bueno, pues estamos hablando, evidentemente, ¿no?, de diseño, que es esencial, es el futuro si no tenemos diseñadores destacados, bueno, pues evidentemente complicado lo vamos a tener en el sector de la piel. Siempre lo hemos tenido, pero hay que seguir en ese sentido profundizando, ¿no? Claro, hablamos siempre de innovación y para poder innovar es fundamental tener personal formado en el área de desarrollo, ¿no? Y por tener buenos patronistas y tener gente que conozca todos los programas de diseño por ordenador, pues nos parecía una de las claves, ¿no? En este caso, como te decía, en septiembre se va a lanzar la segunda edición, empezará en octubre, y el de nivel superior pues lo lanzaremos para enero, ¿no? Para así vean un poco que respiren los que han estado estos 6 meses formándose y que además pues pueda coincidir con el inicio del año para que aquellos que están trabajando puedan hacerlo también a través de la Fundación Tripartita y así puedan tener la opción de financiarlo a través de la Tripartita. Es uno de los ejemplos, ¿no? Como decimos, en el ámbito formativo, este curso de patronaje, pero por lo que nos comentabas, bueno, pues también están previstos otra serie de cursos de cara a lo que sería este segundo semestre del año. Sí, con el Colegio de Economistas vamos a lanzar uno de desarrollo de competencias digitales para la transformación de las empresas, que es de, digamos, informática y todo lo que supone la gestión de redes y a nivel de organización de los equipos en las empresas, y otro de experto en tratamiento de datos, ¿no? Para todo lo que es la gestión económica y financiera de las empresas, tanto el conocer cómo sacarle rendimiento a la Excel o a Power BI, y también pues todo lo que supone cómo proteger esa información, ¿no? Estamos viendo cómo ha habido ataques informáticos los últimos tiempos en numerosas empresas, cómo hay que proteger cada vez más la información que se maneja dentro de las empresas, sobre todo cuando se trata de la económica o de datos internos de gestión y de la dirección. Y bueno, creemos que estos dos cursos, haciéndolo a través del Colegio de Economistas de Cádiz, pues pueden suponer una acción interesante para todo lo que es el Departamento de Gestión y de Administración de las empresas. Bueno, pues todo ello dentro del ámbito formativo. Antes de concluir, Javier, me gustaría hacer referencia a, bueno, esto es habitual, ¿no? Cada cierto tiempo vemos, afortunadamente, ¿no? Porque esto evidentemente es una promoción muy importante para el sector de la piel. Veíamos cómo, por ejemplo, la reina Letizia mostraba durante la cumbre de la OTAN, los eventos paralelos que se han desarrollado, pues un bolso de Ubrique, fabricado en Ubrique. Cada cierto tiempo pues aparecen como destacadas autoridades, pues portan bolsos fabricados aquí, personas famosas, etcétera. Y bueno, decía que este tipo de momentos que aparecen en los medios de comunicación siguen siendo, de luego, fundamentales para lo que es el sector marroquinero, ¿no? Es una forma de promoción fundamental. Hombre, yo creo que acciones como esa, ¿no? Darle la enhorabuena a los promotores de la marca que ha hecho este bolso, ¿no? A Manuel Rodríguez, a José Luis, porque creo que a José Luis López, porque creo que el que alguien como la reina Letizia, ¿no? En un evento como una cumbre internacional de la OTAN como la que se ha celebrado en Madrid, que en uno de los actos oficiales saque un bolso hecho en Ubrique y que además la prensa se haga eco, pues yo creo que no solo beneficia a esta marca, sino que ubica y pone el nombre de Ubrique junto al máximo nivel, ¿no? Están los líderes mundiales de los diferentes países reunidos en Madrid, y que la reina Letizia como anfitriona saque un bolso hecho aquí, pues yo creo que beneficia a todo el pueblo, ¿no? De hecho, una vez que sale la noticia, otros medios de comunicación la han rebotado y se han interesado y han estado llamando, y sé que ha habido toda una oleada de artículos sobre Ubrique y la piel en Ubrique después de ese evento, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar para que siga sucediendo, y con propuestas como esta, ¿no? Que una marca ya no solo esté en Ubrique, sino una marca que consigue que el valor añadido se quede en nuestra localidad, ¿no? No una empresa solo que fabrique para terceros, sino que ya crea su marca propia, y ponerla a este nivel, pues me parece que en el poco tiempo que llevan, pues me parece todo un objetivo alcanzado, ¿no? Un objetivo conseguido. Importante, de luego, aprovechar todo este tipo de, De momento, digo, porque a veces pasan desapercibidos, ¿no? Pueden pasar desapercibidos porque vamos conociendo a posteriori cómo muchas personas famosas, personajes destacados cuentan con lo que son productos de Ubrique y desde luego, bueno, pues esto para la promoción, como decimos, hay que saber aprovecharlo también de Ubrique. Totalmente, ¿no? Y además, tanto Edén, que son los que han salido ahora, como Carla Sade, que también ha conseguido que la reina saque algún bolso suyo en alguna ocasión, pues ellos saben que no es fácil, ¿no? La reina tiene todo un equipo de asesores, de estilistas, que le proponen qué cosas ponerse, qué cosas sacar en este tipo de eventos, y para llegar a ellos y que además le preseleccionen, ya es un logro, ¿no? Cuando además de preseleccionarlo y proponerlo, además lo eligen para un evento como este, pues yo creo que es un orgullo no solo para ellos, sino tiene que ser un orgullo para todos los ubriqueños el que nuestro nombre aparezca asociado a la Casa Real y a un evento como este, ¿no?, de máximo nivel en Madrid. ¿Y hasta dónde, Javier, porque a ti te llegarán directamente, ¿no?, esas noticias, hasta dónde llegan los artículos de piel ubriqueños? A veces vamos conociendo algunas de estas noticias, pero ¿hasta dónde? Supongo que al máximo nivel, ¿no?, a nivel internacional. Pues sí, porque, bueno, nosotros estamos ahora haciendo el dossier de Leather Connection y nos sorprende la gente que ha visualizado los distintos vídeos y la gente que ha escrito artículos, y como tú decías, no solo a nivel nacional, ¿no?, sino gente de fuera de nuestro país que también ha estado pendiente de lo que hemos estado subiendo a Internet, y yo creo que es que Ubrique se convirtió en un referente en marroquinería, ¿no? Ya lo era, pero creo que con toda la actividad que ha habido en los últimos años, y si me apuras después del COVID todavía más, y con este tipo de apariciones, una hecha a propósito y promocionada desde las distintas instituciones, y otra por iniciativas privadas como esta, y algunas marcas que están fabricando en Ubrique y que han hecho promociones internacionales, pues yo creo que se ha convertido en un tema de interés para toda la prensa especializada, ¿no? Yo creo que Ubrique reúne todos los condicionantes, ¿no?, todas las condiciones, como la localización dentro de dos parques naturales, la tradición que tenemos del pasado, y ahora unido al futuro y al diseño, pues yo creo que es un atractivo para no solo los medios de moda y especializados en España, sino a nivel internacional. Hemos superado, ya para finalizar, Javier, pero siempre es bueno analizar cómo han ido las cosas y las perspectivas que pueda haber para, bueno, algo no fundamental, sino vital para Ubrique, el sector marroquinero. Después del primer semestre de este 2022 y con todo el contexto internacional tan complicado que existe, más a nivel económico, sobre las perspectivas que pueden llegar, ¿cómo han ido las cosas y cómo en este 2022 por ahora, y cuáles son las perspectivas? Porque parece que, de todas formas, sí que se sigue contando, al menos hasta ahora, con bastante carga de trabajo en general, digo. Sí, yo creo que que todo el mundo que vive en Ubrique sabe que el volumen de trabajo ahora es importante y lo vemos en la calle, ¿no?, con los transportistas de un lado para otro, y vemos por las mañanas el nivel de tráfico que hay desde el pueblo hasta el polígono. Yo lo que sí hemos estado en esta última jornada y en el patronato comentando es que no podemos de bajar, no podemos bajar la guardia, ¿no? No podemos dejar de mirar hacia afuera y ver con lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Portugal, y ya no solo en los países vecinos, ¿no?, sino a nivel global, ¿no? Europa está sufriendo una subida de precios como nunca, en elementos básicos como la electricidad o como la gasolina, y esto afecta a todos, ¿no? Afecta a los viajes, afecta a los transportes, eso encarece el coste de los productos, el tema de la electricidad ha subido de una manera bárbara durante el último año. Entonces todo esto tiene un impacto importante en el servicio que prestamos, ¿no?, en el nivel de precio de los servicios que prestamos. Con lo cual, otros países, bien del este de Europa, bien de fuera de nuestra frontera, pues se están posicionando, lo están aprovechando, y yo creo que no debemos dejar que pase así y no mostrar un poco tanto al gobierno nacional como al europeo el que sean conscientes de lo que está suponiendo para el sector, ¿no? Que aunque tengamos volumen de trabajo, pues los márgenes cada vez son más reducidos y hacen que perdamos el nivel de competitividad frente a países terceros, ¿no? Como Turquía, como el sudeste asiático, y tenemos que proteger un poco pues nuestra artesanía y nuestra industria e intentar que se tomen medidas para garantizar el futuro, ¿no? Cuando hablamos de la misión de Portugal, el interés por presentar proyectos europeos va en esa línea, ¿no? En el que protejan desde Europa la artesanía y el producto europeo frente a todas las importaciones que, como vemos a diario en los comercios, pues están entrando a nuestra frontera con precios irrisorios que a nivel local no nos permitiría ni la compra de los componentes, ¿no? Con lo cual, pues, aunque ahora tengamos volumen de producción, y es verdad que se está viviendo un año de mucho volumen de trabajo, pues debemos pensar en cómo garantizar ese volumen y poder trabajar de una manera más cómoda y con mayores márgenes para no perder, digamos, la competitividad, el nivel de competitividad frente a terceros países donde las condiciones son mucho más beneficiosas, ¿no? Pues nos quedamos con ese análisis. Hemos hecho referencia a diversas novedades en cuanto a eventos que se han producido en torno al sector de la piel. Y seguiremos pendientes, por supuesto. Javier, agradecerte como siempre toda la información y va a haber novedades próximamente, así que, como decimos, haremos referencia, estaremos pendientes también en próximas fechas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.